cuando cae la lluvia, cuando el viento arrecia, cuando el frío del invierno aprieta, cuando los cofrades descansan, soñando una nueva Semana Santa, el trabajo del músico cofrade renace y se intensifica. Largas noches de ensayo para que todo salga a la perfección. Ensayos en los que el sacrificio, la constancia y el amor por la música forman la mejor triada del acorde más perfecto que se pueda componer. Noches de llegar a casa tarde, noches de cenas a las tantas, noches de malas sensaciones porque las voces nunca empastan. Ensayos generales y de cuerda, revisando la perfecta afinación, cuidando hasta el último detalle, buscando esa absoluta perfección. Noches sin nuestra familia, de unos hijos preguntando por qué su padre no está a su lado y está en la banda ensayando. Y es que los pequeños aún no entienden el porqué de esta locura que hace que papi no esté nunca arropándola en su cuna. Pero no estés triste, dulce infante, pues pronto estarás a su lado, disfrutando con tu instrumento y con tus sones acompasados. Soñad, saltad y corred, seguid derrochando alegría. No os preocupéis por vuestro padre, pues aunque duermas, él te cuida. Así que poneros vuestro uniforme, acompañad nuestras melodías, que algún día seréis vosotros quienes marquéis la sintonía. Para vosotros, nuestro legado, esta pasión compartida, pues sois y seréis por siempre el alma de nuestras vidas.